Son las 9 de la mañana en Cercedilla, las 8 en las Islas Canarias. Buenos días, Cercedilla. Buenos días, Francesca. ¿Cómo te has levantado esta mañana? Buenos días, Jorge. Jota Jimeno. Jota Jimeno, Jota Jimeno. Se me va siempre, se me va la costumbre. Pues me he levantado bien, cansadita, pero bien. Muy bien, te estoy subiendo los volúmenes porque me salías un poquito baja, pero ya estás ahí arriba de voz. Pues muy bien, pues ha amanecido otro día que tiene pinta de ser lluvioso, que luego lo diremos en las noticias del tiempo. Nuestro cuarto programa, querida Francesca. ¿Sí, vas a decir? El de hoy sí que lo estás grabando, ¿verdad? Sí, el de hoy lo estoy grabando. Déjame comprobarlo porque ayer se me olvidó. Y entonces nuestros oyentes no pudieron disfrutar del podcast que subimos después del programa a nuestra página web, a radiocercedilla.com. Pero hoy sí. Hoy si todo va bien, si la emisión funciona hasta el final, que eso nunca se sabe, porque esto es un milagro, Francesca, que todos los días, de lunes a viernes, a las 9 de la mañana, esto funcione, yo sigo sin creérmelo, fíjate. Yo estoy como un poco en una burbuja de ensueño, ¿no? Porque no me lo esperaba, ha sido inesperado, pero al mismo tiempo está saliendo y estamos tirando para adelante, como quien dice, ¿no? Todos los días allí, emitiendo a las 9 en directo. Todos los días. En el momento que alguno de los instrumentos informáticos electrónicos que tenemos en nuestras casas, porque este programa lo emitimos desde nuestras casas en esta situación de aislamiento, pues en el momento que alguno de esos elementos falle, pues no sé yo cómo lo vamos a hacer. Bueno, encontraremos la forma, porque al final se encuentra el modo de salir y de tener Buenos Días Cercedilla en el aire, que hoy viene con muchas llamadas, que es lo que más nos gusta, ¿verdad? Las llamadas de la gente cuando nos cuentan historias. Hoy además vamos a tener a un oyente muy especial, a un oyente de 5 años. Tengo muchas ganas de llegar a esa sección, a Gorka, que va a contarnos cómo pasa el encierro él en casa. Y además vamos a tener a Norma Lázaro, que nos va a hablar de los recuerdos de Cercedilla, y a Trini, nuestra médico de familia, que nos va a dar consejos saludables y naturales. Pero todo eso será más adelante. Antes, pues iremos con nuestras secciones habituales, las noticias, el tiempo, el concurso. Bueno, un montón de cosas que traemos en este cuarto programa de Buenos Días Cercedilla. ¿Tienes ganas ya de escuchar todas esas partes, Francesca? Tengo muchas ganas, pero además tengo muchas ganas de que nuestros oyentes interactúen con nosotros. Recordamos que tenemos abierta nuestra página de Facebook Radio Cercedilla, donde podéis acceder y comentar el programa en directo, que aquí os podemos leer. Ahí está, esa es una forma de participar, y luego durante el programa daremos el número de teléfono para participar en el concurso. Pero solo en el momento en el que abramos la línea, porque si no se nos saturan. Son cientos o miles los oyentes que tenemos en estos momentos, y si no, las líneas se nos saturan porque hoy tenemos la infraestructura que tenemos. Así que el número de teléfono lo daremos más adelante, y lo que sí ya está abierto es ese canal de comunicación vía Facebook, donde podéis darnos los buenos días, donde podéis escribir cualquier cosa. ¿Y qué te parece si nos vamos con la canción de bienvenida, esa primera canción que nos tienes preparada? Bueno, este día has hecho una selección tremenda, ¿verdad? Sí, la verdad es que la selección de las canciones de hoy me gustan especialmente. Muy bien, pues vamos con la primera. Si nos la presentas, yo la voy pinchando, porque Francesca presenta y yo pincho. Efectivamente, la primera canción, J. Jimeno, va a ser, pues, yo diría que un clásico para mí. Esto, por supuesto, a gusto del consumidor, pero vamos a escuchar a Madonna. Vamos a escuchar Hang Up. Hang Up de Madonna. Muy bien, pues ahí va todo un clásico para esta mañana de 7 de abril, martes 7 de abril en Cercedilla y también en el resto del mundo. Bueno, aquí estábamos bailando. Francesca en su casa y yo en la mía, con la música de Madonna, este Hang Up. ¿Qué ritmo tiene, verdad? ¿Qué ánimo para esta mañana de martes? La verdad es que sí. La coges con ganas. Sí, como con las mismas ganas que cogemos las noticias de Cercedilla. Que hoy es una noticia, hoy traemos una noticia muy bonita, muy especial, que nos encontramos en la página de Facebook del Ayuntamiento de Cercedilla, porque la policía local ha mandado un mensaje súper bonito para felicitar los cumpleaños a los niños que cumplan entre 1 y 10 años. ¿Qué te parece, Francesca? Pues a mí me parece una iniciativa estupenda, ya te lo dije, me parece súper bonito y no sé, es como que me hace ilusión y a mí también me gustaría que me dieran un carnet de la policía. La verdad es que sí, igual la policía local de Cercedilla va a tener que ampliar el espectro de edad para que los niños que no tenemos entre 1 y 10 años también podamos tener nuestro carnet de policía local de Cercedilla. ¿Qué es lo que tienen que hacer los padres o cualquier persona que quiera conseguir ese carnet para los niños entre 1 y 10 años de momento, mientras no lo cambien, ese es el margen de edad? Pues nos propone... Cuéntanos. No, cuéntanos tú, Francesca, por favor, que te he pisado. Bueno, venga, si insistes, nos proponen que los niños de 1 a 10 años envíen, bueno, los padres de estos niños envíen el nombre del niño y una fotografía en la que se les vea bien para hacerles un carnet personalizado de policía que les entregarán cuando vayan a felicitarles su cumpleaños, pues a su casa, imagino. Tremendo, eso tiene que ser súper bonito, ¿verdad? Que llegue un policía, te llame a tu puerta y te diga, señorito Luis, aquí le traigo su carnet de policía. Eso tiene que ser maravilloso, porque además supongo que los niños mirarán a los policías como los miraba yo como cuando era pequeño. Entre el miedo, el respeto y la admiración. Entre esas tres variables me encontraba y me encuentro ahora, porque tampoco es que haya cambiado mucho el asunto. Normal, es que estamos hablando de la policía. Es decir, son personas a las que hay que admirar y respetar. Exacto. Igual no tenerles un poco de miedo, pero bueno, eso ya va en cada uno. Claro, yo es que me acuerdo cuando era pequeño y no quería ir al colegio. Y me metía debajo de la cama y mi madre decía, muy bien, ya llamó a la policía. Y yo salía debajo de la cama porque decía, bueno, si ya llamó a la policía, que luego uno lo piensa y dice, anda, que la policía iba a venir a mi casa para sacarme debajo de la cama para ir al colegio. Pero oye, yo ese trauma ya lo tengo así metido, entonces yo veo a un policía por la calle y pienso que me va a llevar al colegio. Se te ha quedado un poco de trauma. Se me ha quedado. Pero bueno, qué bonita esta iniciativa de la policía local, que les va a llevar un carné a todos los niños y niñas que cumplan entre 1 y 10 años en estas fechas tan especiales y tan extrañas y tan inciertas. Así que nos parece maravillosa esta iniciativa y a todos los padres y madres que nos estén escuchando, pues que no lo duden, que les envíen el nombre y una fotografía de vuestro hijo o hija, para que la policía de Cercedilla, la policía municipal, les pueda hacer ese cartel para felicitarles su cumpleaños. Pues, querida Francesca, es el momento de irnos a la sección de el tiempo. He visto que ha sonado allí el rayo esta vez. Ha sonado el rayo y el trueno, ¿verdad? Sí, sí. Pues el tiempo, ¿qué tiempo vamos a tener en Cercedilla? Bueno, pues más o menos el mismo tiempo de ayer. Lluvia, cubierto, entre 8 grados de mínima y 15 de máxima, y las probabilidades de precipitación son altas, son bastante altas. De hecho, no sé qué pasa que no está lloviendo ahora mismo, porque según la Agencia Estatal de Meteorología debería estar lloviendo con un 100% de probabilidad en estos momentos. Así que esperemos que el tiempo no desafíe a la agencia y en breve empiece a caer agua, porque total, si tenemos que estar en casa, pues que llueva todo lo que haga falta, ¿verdad, Francesca? Yo fui ayer a tirar la basura y lo único que estaba pensando era que no me cayese, por favor, el chaparrón en el camino breve que realice, la verdad. Pues sí, pues además del tiempo en Cercedilla, ya sabes que todos los días viajamos a alguna ciudad del mundo para saber qué tiempo hace en esa otra ciudad del mundo. Y a que no te puedes imaginar a qué sitio vamos a viajar hoy martes 7 de abril. Tengo ya ganas de saberlo. Pues nos vamos a Kuala Lumpur, en Malasia, donde el tiempo es demasiado caluroso. Fíjate, Francesca, 31 grados de máxima, 23 de mínima. Tú imagínate qué calor. ¿Qué calor tiene que hacer en Kuala Lumpur? La verdad que para pasar esto en casa como en Cercedilla en ningún sitio, ¿eh? Pero, ¿qué problema qué problema tienes con las ciudades calurosas? ¿Tienes ganas de vacaciones ya? Pues igual es eso, igual es mi subconsciente que está mirando sitios con temperaturas veraniegas como el de Kuala Lumpur. Aunque bueno, hace calorcito, pero también decir que va a llover, va a caer tormenta, va a estar nuboso, va a salir el sol. Vamos, que lo de Kuala Lumpur es un todo en uno. Todos Ya los está. Tiempos posibles, ahí los tenemos en Kuala Lumpur. Pues una vez conocido el tiempo en Cercedilla y en Kuala Lumpur, que es una información que todos los parraos y todas las parras necesitan saber, sobre todo el tiempo en Kuala Lumpur, pues nos vamos a ir ahora con una nueva sección, la sección de... Estoy buscando La sección de Norma Lázaro y los recuerdos de Cercedilla. Y creo que tenemos a Norma ya en el aire. Hola, buenos días, Norma. Muy bien, ¿y tú qué te parece la melodía que te hemos puesto para meterte en el programa? Pues sí, ahí está, porque vamos contigo, Norma, vamos a buscar en el baúl de los recuerdos para hablar de cosas de Cercedilla del pasado, ¿verdad? Muy bien, pasado y presente. Pues, ¿qué nos traes hoy? ¿De qué vamos a hablar hoy, Norma? Me parece interesantísimo. Hasta seis escuelas en Cercedilla. Pues cuéntanos un poquito más de esas escuelas que hubo. Venga, ¿tú a qué colegio fuiste de todos, Norma? Pues sí. Pues no, la verdad es que no. De hecho, según lo ibas contando, iba viendo esos edificios y decía, anda, que estos eran colegios. Sí. Pues en los altos, allí también había clases, se utilizaban como club. hablando, esto era como un tour por las colecciones de Sevilla. Era el antiguo edificio de Cruzados, que ya no existe. Este edificio estaba situado donde está el casino o el actual Teatro Montalvo, uh-huh. al lado del Teatro Montalvo hay unos pisos donde están las escaleras que bajan hasta la calle Linares. Sí. Pues donde están esos pisos, allí había otros tres tramos de escaleras diferentes. Recuerdo que había un tramo muy largo y dos más cortos. Y abajo en la explanada estaba situado este edificio, que era también un edificio, bueno, yo como niña lo recuerdo, un edificio enorme, también con dos clases, una a cada lado, y se accedía por unas escaleras en el centro como a un vestíbulo, ¿no? Y allí era lo que era el antiguo ciclo medio de la EGB, ¿no? Pues chavales como 9, 10 años, una cosa así. Y por último, los más mayores, pues estaban en lo que es el actual centro de salud, que también era un colegio. De hecho, si conoces Cercedilla, pues este barrio se llama el barrio de San Antonio, que era como se llamaba la agrupación escolar, era la agrupación escolar San Antonio, que durante muchos años tuvo un director, yo no lo llegué a conocer, pero bueno, lo conocía mucha gente aquí en el pueblo, era don Luis Pérez, y todo el mundo le conocía porque debió ser maestro muchos años aquí en Cercedilla. Y bueno, pues esos eran los cuatro edificios originales que conformaban lo que hoy en día es el Colegio Vía Romana. Mira tú. Pero, y tú me contaste que tú, como de pequeña, ¿fuiste ya al Vía Romana directamente? No, yo empecé en estos colegios públicos. De hecho, empecé en lo que es el actual Club de Mayores. Allí estuve un curso. Y bueno, pues recuerdo a mi profesora de aquel entonces, que luego fuimos compañeras, ¿no? Cuando yo empecé a trabajar en Vía Romana. Esa profesora era María Ángeles Carrera, bueno, Angelines, la conoce todo el mundo aquí en Cercedilla. Y después fuimos compañeras hasta que ella se jubiló. Y bueno, tengo recuerdos, aún siendo muy pequeña, alguna anécdota de ese cole. Que mira, recuerdo que llevábamos uniforme. Era como una falda gris, así con tirantes, y un polo rojo de cuello vuelto. Y recuerdo que al final del curso, pues nos hicieron una foto, pues de esas que se hacen en los colegios. De recuerdo, aún conservo todavía un llavero pequeñito con esa foto. Y me acuerdo que muy coqueta ella, la profe, a las niñas nos bajó los tirantes de la falda para hacernos la foto y nos peinó para la foto, ¿no? Tengo ese recuerdo. Y bueno, pues no sé, en estos tiempos también que estamos todo el mundo con la ergonomía y que los niños no se hagan daño y los columpios sin bordes salientes, pues bueno, yo recuerdo que en el patio de lo que es ahora el patio del Club de Mayores, debajo de las escaleras había unas barras de hierro que sobresalían, supongo de la obra de mantenimiento de las escaleras, y yo recuerdo que los niños nos columpiábamos ahí a modo paralelas de uno a otro, que nos hacíamos un daño en las manos tremendo. Pero son recuerdos que tengo de ese colegio, ¿no? La verdad es que sí, ¿eh? ¿Qué de cosas uno recuerda cuando iba al cole, que ahora las si se las imagina y dice, anda, cuando yo era pequeño todas estas medidas de seguridad no las había? Bueno, y muchas otras. Mira, te puedo contar que cuando después pasé a los altos del garaje de la Rea, que estuve también ahí un año, recuerdo que mi profe aquel entonces se llamaba Marina, pues recuerdo que no había calefacción, porque claro, ahora las calefacciones es como generalizado en todas las casas, pero no hace 30, 40 años, muy pocas casas tenían calefacción, tenían chimeneas y posteriormente las estufas de gas butano, ¿no? Y yo de los pocos recuerdos que tengo de esa escuela, pues había una estufa y yo recuerdo que le contaba a mi madre, mamá, la estufa del colegio hace chas, chas, y debía de dar como chispazos o algo así. Y es un recuerdo que yo tengo, que posiblemente funcionara mal, quemara mal, y lo que dices tú de medidas de seguridad, no se estimaba tanto el tema de las medidas de seguridad, ¿no? Íbamos más a la confortabilidad, no a la seguridad. Pues sin calefacción, así como una estufa que medio funciona o no funciona, en Cercedilla en invierno, debíais pasar frío, ¿no? Imagino que hacía mucho frío, pero bueno, tienes 6 años y tampoco te acuerdas mucho, ¿no? Te rebota, pero el frío te rebota con 6 años. Pero sí que es verdad que, bueno, yo ya desde aquella escuela pasé al Colegio Regina Asunta, ¿no? El Colegio de las Escolapias, el colegio religioso que hay aquí en Cercedilla. Y bueno, pues una de las razones por las que mi madre decidió cambiarme fue porque en aquel entonces el Colegio Regina Asunta tenía como más comodidades, ¿no? Tenía ya calefacción y bueno, pues claro, lo que estamos hablando, ¿no? En esos tiempos, pues para los padres era un punto importante a valorar. No se miraba tanto el tema educativo quizás, sino más el tema de confortabilidad, ¿no? Uh-huh. Y bueno, pues de este Colegio Regina Asunta te puedo contar que fue inaugurado en el año 1960, el 25 de junio concretamente de 1960, y empezó a funcionar con 33 alumnos solamente, alumnas, primero. Y bueno, pues nada, este colegio, aquí estuve el resto de mi escolaridad hasta que terminé en octavo. Y hace muy poco, en el año 2010, se celebró el 50 aniversario. La verdad es que fue un acto muy emotivo porque nos juntamos pues muchísima gente de muchas promociones y bueno, pues volví a ver a gente que hacía muchísimos años que no veía. La verdad es que fue algo muy, muy agradable, ¿no? Norma, ¿en tu infancia había más niños que ahora en Cercedilla? Sí. Norma, me ha parecido interesantísimo todo lo que nos has traído. Si tenemos tiempo, si no lo dejamos para otro día. Muy brevemente, adelante. Pues mira, es que hubo un colegio más, que ese sí que yo no lo he conocido, que es lo que es el actual Rincón Florido de Cercedilla, la Escuela Infantil de Cercedilla. Esto fue un colegio antiguo donde solamente iban los niños que vivían en la zona de la estación. En la estación y hacia los molinos, los arroyuelos, la zona de la gasolinera. Y este colegio parece ser... porque yo sabía que había asistido, pero no lo he llegado a conocer, se llamaba Onésimo Redondo. Y el matrimonio que lo llevaban los dos profes era el marido era las niñas, los niños, y la mujer las niñas. Y me han contado como anécdota de este colegio, obviamente es más antiguo, que para combatir el frío este que hemos estado hablando, pues les daban queso y leche en polvo en el invierno. Ah, mira. Los niños lo agradecían mucho porque obviamente hacía muchísimo frío. Mira tú. Así que fíjate. Yo me hice la objeción de conciencia. Ah, bueno, hiciste la objeción de conciencia. Pues fue durante un tiempo la sede de la Cruz Roja y los chavales hicieron allí la mili. Y por último, la Escuela Infantil Rincón Florido, que todos conocemos, que funciona desde los años 90. Uh-huh. Así que fíjate, todo eso te puedo contar de escuelas de Cercedilla. Pues muy interesante, Norma. Y además de mandarte un abrazo fuertísimo y mucho ánimo para estos días, te espero el próximo martes para que nos cuentes más cosas del recuerdo de Cercedilla. Muchísimas gracias, Norma. Venga, buen un abrazo, día. Buen día. Hasta luego. Qué interesante todo lo que nos ha traído Norma, ¿verdad, Francesca? La verdad es que sí. No tenía, la verdad es que bueno, como bueno, no lo saben, pero lo digo ahora. Yo tampoco es que haya vivido toda mi vida en Cercedilla, realmente llevo 5 años aquí. Bueno, ya. Más que yo, que yo llevo 3. Somos casi veraneantes, Francesca. Y míranos, casi, pero míranos. Pero es que nos hemos integrado bien. Nos gustaría ser parraos. Desde que he llegado digo, jo, ¿qué hay que hacer para ser parraos? Estoy esperando a que saquen unas oposiciones en Cercedilla para que me den el título de parrao. Creo que va a ser difícil, pero estoy súper feliz y contento de ser un veraneante muy bien integrado en Cercedilla. Te lo tienes que trabajar mucho. No te creas que ser parraos es algo tan fácil. No. Tiene su miga. Y como miga tiene la siguiente canción que nos traes, Francesca, cuéntanos. Bueno, en este caso he optado por una canción que la verdad es bastante conocida. Si no ha sonado en todas las radios, en YouTube, en todas las fiestas, no ha sonado en ninguna parte. Estamos hablando de, a lo mejor hay gente que no la conoce, pero vaya. Se llama Dance Monkey. Ajá, pues vamos adelante con ella. One more time. Ooh, I see you, see you, see you every time. Querida Francesca. Dime, J. Jimeno. Que estaba aquí viendo que parece que estamos teniendo problemas con nuestra emisión en directo. Y estábamos intentando solventarlos. Mira, si antes digo yo que es un milagro que salgamos en directo, pues hemos estado intentando solucionarlo porque parece ser que no estaba... Pero ya funciona. ¿Ya funciona? Ah, bien. Sí, te lo confirmo que acabo de acceder aquí con el panel informático. Vale, estupendo. Sí, mira, yo también estoy escuchando. Un aviso a todos nuestros oyentes que ahora nos oyen, si es que, que ya está funcionando. Había habido un problema en la emisión. Y no se estaba oyendo, no sé desde cuándo, pero bueno, ahora ya sí que estamos en el aire, ahora sí que está funcionando Radio Cercedilla, así que podemos seguir adelante con nuestras secciones. Y ahora viene, querida Francesca, una de las secciones que más nos gusta, la sección del concurso que hasta ahora no ha adivinado nadie, pero tenemos la sospecha de que es porque no habíamos dicho el premio, en qué consiste el premio que se llevan los que acierten, bueno, los que acierten durante toda la semana, que luego entran en un sorteo para que les demos el premio. Así que ahora sí, ahora una vez que digamos el maravilloso premio que vamos a dar, ya sí que esto va a ser un no parar de responder a la gente, ¿verdad? Esperemos que sí, pero la verdad es que hasta la fecha estoy un poco, como quien dice, un poco entristecida, ¿no? Porque nadie ha conseguido adivinar con las pistas que he dado el personaje ilustre y llevamos ya una semana así con este personaje. Ya, yo ya tengo otro preparado, pero claro. Bueno, vamos a ver si terminamos este primero. Primero decimos el premio. ¿Cuál es el premio, Francesca? Pues va a ser un libro. ¿Un libro? ¿Qué libro? ¿Un libro cualquiera o un pedazo libro? Pues mira, depende de quién lo lea, ¿no? Pero yo voy a decir que es un pedazo libro, efectivamente. Es una... Pues dicen que es una comedia absurda para acabar con los pobres. Ah, mira tú, qué interesante ese título. ¿Y el título así del libro? Cumbre Mundial. Cumbre Mundial. ¿Primero? Sí, eso es un libro teatral de referencia en el mundo de las artes escénicas. Además, creo que lo vamos a dar firmado por el autor, ¿verdad? Sí, efectivamente, justo iba a mencionarlo, que seguramente lo tengamos firmado como cuarto premio irreverente de comedia. He estado haciendo los deberes, J. Jimeno, como puedes ver. Me he puesto al día. Muy bien, pues sí, pues quien acierte el concurso del personaje ilustre, pues entrará en el sorteo para llevarse ese libro, ese pedazo de libro firmado por el autor que se llama Cumbre Mundial, una comedia absurda para terminar con los pobres. Así que si recuerdas las pistas rápidamente, Francesca... Venga, súper rápido. Esta persona dijimos que tenía... Habrá ya fallecido para nuestros nuevos oyentes, pero es una persona cuyo coeficiente intelectual, a ver si lo digo bien, era de 130, grabó una canción, la cantó en directo una vez y esa canción pues ya nunca más se supo porque se perdió por un error informático tras su grabación. Estaba construyendo un estudio de grabación en la ciudad donde murió donde él vivía cuando murió. Murió en 2009 también, tiene un documental que no agrada a la familia y recordamos que su vida fue marcada por la música y la heroína. Ajá. Pues con todas esas pistas seguro que alguien lo sabe. Así que para cuando terminemos la siguiente entrevista abriremos el número de teléfono para que la gente nos pueda llamar y nos pueda decir quién es este personaje ilustre. Pero antes vamos con la llamada del día, que hoy no puede tener un invitado más especial porque tenemos al otro lado del teléfono a Gorka. Buenos días, Gorka. Buenos días. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás viviendo estos momentos tan interesantes? ¿Qué es lo que más te está gustando de estar tanto tiempo en casa? Pues jugar en casa, a ver, repítemelo de nuevo que no te he escuchado bien. Ah, mira tú, porque claro, esto de estar en casa tanto tiempo tiene sus cosas buenas, ¿verdad? Ahora está mamá mucho más tiempo contigo. Claro. Claro, ¿y te pasas mucho tiempo jugando? Sí. ¿A qué juegas? Pues tengo muchos juegos, no sé a qué. ¿Hay alguno que te guste más que otros? Bueno, sí, a las disfraces. Tengo muchos. Ajá. Hasta 1000. Hasta 1000 juegos tienes. Vaya, vaya. ¿Y a cuál has jugado ayer? No sé. No te acuerdas ya, ¿verdad? No. Oye, Gorka, ¿y hay algo que no te esté gustando de tener que estar tanto tiempo en casa? Sí. ¿El qué? Pues que no veo a mis amigos. Ah. A tus amigos. ¿Y a tus profesores eso te da pena no verles? Sí, también me da pena. ¿A tu profesor, a tu profesora, verdad? Sí. ¿Cómo se llama? Adela. Adela. ¿Y te da pena no ver a Adela? Sí, me da pena. ¿Porque tú, Gorka, a ti te gusta ir al colegio? Sí. ¿Sí? Me gusta aprender. Ah, mira tú, qué bien. ¿Y ahora que estando en casa también aprendes o ahora como estás en casa no aprendes? Sí, estoy aprendiendo clases de piano. ¡Anda! Clases de piano y a pintar. ¡Qué bien! Bueno, es que claro, aunque estés en casa puedes seguir aprendiendo, ¿verdad? Y también a sumar. A sumar, ¡qué bien! ¿De cuántas cifras sumas ya los números? Y restas también. Y restas también. Bueno, es decir que aunque no estés yendo al colegio estás aprendiendo un montonazo, ¿eh? ¿Inglés también? Bueno, entonces casi no tienes tiempo para jugar. Es que estoy aprendiendo muchas cosas. Claro. Bueno, es que claro, también se puede aprender jugando, ¿verdad? Claro. Claro. Porque si al final todo es un juego, pues jugando se aprende. Claro. Y también aprendes jugando a pintar, porque puedes jugar a pintar. Ah, mira, qué bien. ¿Qué es lo que se te da mejor pintar, Gorka? Pues lo que se me da mejor pintar son máscaras. ¿Máscaras? ¡Qué chulo! Oye, pues nos podrías hacer un dibujo para el programa. Vale. ¿Sí? Y así cuando podamos salir, nos lo das y lo ponemos aquí en el estudio para que lo tengamos de recuerdo tuyo. Vale. ¿Te parece bien? Una máscara de los reporteros de la radio. Ah, mira, qué bien. Qué ganas de verlo, Gorka. Oye, Gorka, ¿ya hablas con alguno de tus compañeros ahora en estos días por teléfono o por internet? Bueno, más en videollamada. Ah, mira, en videollamada. ¿Con quiénes hablas? Pues con Alex, con Dani. Sí, con nadie más. Con Alex y con Dani, mira tú. ¿Y cómo lo están llevando ellos? ¿A ellos les gusta estar en casa tanto tiempo o tienen ganas de salir? Ah, Anía también. Y también, tenéis todos ganas de salir y veros en el colegio y en el parque, ¿verdad? Sí. Pero bueno, en el fondo, como estás jugando tanto y aprendiendo tanto, pues no están siendo malos días, ¿verdad, Gorka? No. No, ¿verdad? No están siendo malos días porque estoy jugando con Jairo. Ah, claro, que además tú tienes un hermano en casa. Y claro, y así tenéis los dos un montón de tiempo ahora para jugar, ¿verdad? Sí. ¡Qué bien, Gorka! Oye, pues, ¿nos quieres contar algo más a todos los oyentes de la radio que te estamos escuchando ahora en directo? No. ¿Ya no tienes nada más que contarnos? ¿Cualquier cosa que quieras decirnos? Ah, mira tú qué bien, claro, porque tú eres un hermano mayor de los muy responsables y muy buenos, ¿verdad? Sí, y acompaña a Gertis. También, mira tú, qué bien. Si es que Jairo tiene una suerte, ¿verdad?, de tenerte ahí en casa. Que tenemos ganas de conciertos. Ah, y yo también, Gorka. De saltar y de bailar, ¿verdad? Sí, más de saltar en las camas elásticas. Ah, mira tú. Claro, porque ahí en casa te pones a saltar encima de la cama. Sí. También, ¿verdad? Y nos vamos a mudar a una casa con jardín. Pues sí. Porque aquí no tenemos jardín. Claro. Y un jardín... Solo tenemos pisos, pisos y pisos y pisos. Y al final del piso está la calle. Ah, claro. Pues sí, con un jardín pues mola mucho más, sí. Con jardín mola. Claro. Oye, Gorka, te tengo que ir diciendo adiós porque hay otros invitados que quieren participar en el programa. Que muchísimas gracias por habernos contado cómo lo estás pasando en estos días. Muy bien, pues te mando un abrazo muy fuerte, Gorka. Adiós. ¿Qué te parece, Francesca? Adorable, es que me ha parecido más mono. Es que este Gorka es una joya, ¿eh? Se ve espabilado, se le ve espabilado. Pues, oye, ¿sabes que me ha encantado hablar con Gorka? Le vamos a hacer un llamamiento a más niños y niñas de Cercedilla que quieran contarnos cómo lo están pasando en estos días para que nos llamen y nos cuenten, ¿te parece? Me parece una idea estupenda, la verdad. Pues todos los padres que quieran que sus hijos nos cuenten cómo lo están pasando, por favor que nos escriban un email a contacto@radiocercedilla.com y haremos lo que sea para que puedan entrar y participar. Y vamos a volver ahora con la sección de el concurso. Bueno, con todas las pistas que ha dado Francesca, yo creo que ya está facilísimo. Así que vamos a abrir el teléfono por si alguien nos quiere contactar en directo y decirnos la respuesta. El teléfono es el 630-875933. ¿Te parece que lo he dicho bien, Francesca? Siempre lo dices mal, J. Vaya, Jiménez, de hombre. verdad. Dilo tú, por favor. Lo voy a decir yo. Es el 630-87-5933. Muy bien, pues vamos a ver si alguien nos llama y nos cuenta quién es ese personaje ilustre que estamos buscando. Si no recibimos ninguna llamada, pues seguiremos adelante, ya lo desvelaremos, ¿verdad? Y ya iremos con el siguiente personaje. Muy bien, pues mientras la gente se lo piensa, vamos adelante con la tercera canción que tenemos para hoy. Cuéntanos cuál es, por favor. Esta canción es muy ardiente, se llama Fuego, es de Fuego Estopa. de Estopa. Pues vamos con Fuego de Estopa. Cuando me besas se me para el corazón, me sueltas y sigue latiendo. Cada vez que me rozas sale un mejor yo, que acaba siempre sonriendo. Y se me eriza como un gato la piel, mi mente se va apagando. Cuando te dejas, no sé qué voy a hacer, mi boca se va callando. Me sabe a gloria cuando me besas, cuando te metes en mi cabeza, cuando te acercas, cuando te alejas, fuego. Francesca, no te vas a creer lo que tenemos. Tenemos una llamada en directo para intentar acertar el nombre del personaje ilustre de Cercedilla. ¿Qué te parece? ¿Le damos paso? Por supuesto que sí, a ver si tenemos un ganador. Estamos ansiosos. Hola, buenos días. Hola, muy buenos días. A ver si nos está saliendo bien en antena. Espera un Yo lo momentito. escucho A ver, perfectamente, no le muevas mucho, ¿eh? ahora, buenos días. Buenos días. Ahora yo creo que mejor. ¿Cómo te llamas? Veamos a ver. Muy buenos días, Javier. ¿Y crees que tienes la solución al personaje ilustre? No sé yo, estoy dudando más ahora, pero vamos a intentarlo. No sé quién lo Venga. habrá dicho ya. Vamos allá. Antonio ¿Quién Vega. crees que es? Antonio Vega. Antonio Vega, Francesca, ¿qué te parece? Me parece que tenemos un ganador, porque ¡Un! efectivamente es Antonio Vega. Antonio Vega, querido. Javier, ¿verdad? ¿Me dijiste que te llamabas? Javier, soy, sí. Javier. Oye, Javier, pues que eres el primer ganador de nuestro concurso, del concurso de Radio Cercedilla. Así que enhorabuena. Sabes que el premio, bueno, durante toda la semana entre los ganadores haremos un sorteo para ver quién se lleva el premio semanal, que es un maravilloso libro, pero más allá de eso, tienes el honor de haber acertado el primer concurso de Radio Cercedilla. Eso vale mucho más que toda una biblioteca, Javier. Muchísimas gracias a vosotros. Pues muchas gracias, Javier. Te invitamos a que sigas escuchando el programa. Me quedo con tu número de teléfono y al final de la semana, en caso de que resultes ganador, me pongo en contacto contigo. Perfecto, muchísimas gracias. Muchas gracias. Un abrazo. Un abrazo que te mandaba Francesca. No sé si lo ha llegado a oír, pero qué bien que hemos conseguido tener un ganador en el concurso del personaje ilustre de Francesca. Efectivamente, me siento feliz, me siento contenta y es como un feedback. Me dan ganas de seguir creando, buscando y facilitando pistas. Esto es muy entretenido, ¿eh? Muy bien, pues ya mañana, porque ahora nos vamos con la siguiente sección. Que mira qué melodía le hemos puesto a la siguiente sección. No sé si se escucha porque está bajito. ¿Oyes esos pajaritos, Francesca? Me relajan, los oigo. Pues estos pajaritos nos anuncian la llegada de Trini, nuestra médico de familia, que viene a contarnos cómo la medicina se puede ver también desde un punto de vista muy natural. Así que damos paso a Trini. Buenos días, Trini, ¿nos escuchas? Buenos días, Jorge, sí, Jota Jimeno. Buenos días, Francesca. Francesca, ¿llegas a oír a Trini? No la oigo. Uy, que nos petan aquí. Bueno, a ver si subo un poquito el volumen y así nos escucha también Francesca. Buenos días. Bueno, Trini, cuéntanos, ¿qué nos traes en esta sección de noticias saludables y naturales? Pues os traigo un remedio que es muy, muy conocido y sobre todo, o sea, por todo el mundo y sobre todo nuestros mayores, seguro que lo conocen. Y es el tomillo. El tomillo. El tomillo, que en estos momentos que estamos pasando con este coronavirus, nos puede ayudar muchísimo. Porque ¿qué propiedades tiene el tomillo? Pues el tomillo nos puede ayudar a nivel de infecciones del aparato respiratorio, a nivel de problemas digestivos, nos ayuda muchísimo también a fortalecer el sistema inmune. Y a nivel local, a nivel tópico, también tiene muchas aplicaciones, pues para acné, por ejemplo, estimulante de cuero cabelludo, en fin, multitud de propiedades. Mira qué bien. ¿Y cómo hay que tomarse el tomillo? Sí. Depende de para cuál de todas estas dolencias lo quieras usar o se toma de la misma manera para todas. Sí, más o menos igual para todas. O sea, dependiendo también de la intensidad de los síntomas. Y luego pues también los niños, por ejemplo, que se puede utilizar a partir de los 6 años, pues también las dosis van a ser más bajas. Pero habitualmente, bueno, señalar primero, claro, porque procesos infecciosos del aparato respiratorio muchísimos. Entonces, ¿en qué momentos lo podemos utilizar? Pues, por ejemplo, en bronquitis, en sinusitis, en rinitis alérgicas, en gripe. Pues en todos estos procesos podemos utilizarlo. Luego, en procesos digestivos, pues ahora, ¿qué es lo que está pasando con el confinamiento? Pues que la gente tiende a estar más sentada, a moverse menos, con lo cual puede haber muchos más problemas digestivos, de digestiones pesadas, de gases. Pues en estos casos también nos va a ayudar el tomillo. Y bueno, contestando un poquito a la pregunta que me hacías, pues mira, hay distintas formas de utilizarlo. Bien, lo podemos utilizar en infusión y la dosis sería pues 3 infusiones al día. O si te lo quieres poner más fácil, te preparas por la mañana 1 litro de infusión y lo vas tomando a lo largo del día. Ajá. ¿Porque da igual tomarlo caliente que templado que frío? Sí. O sea, las propiedades, bueno, se van perdiendo un poquito, pero sí. Pero lo puedes tomar perfectamente. Y luego, para la gente que no le gusta, porque el tomillo en la infusión tiene un sabor un poquito amargo, o bien le echas un poquito de miel o canela y un poquito de limón, o lo puedes utilizar en crudo, en la tostada con tomate, en la ensalada, en el arroz, donde quieras, en crudo. Es decir, directamente echando el tomillo, directamente como el que echa un poquito de albahaca o un poquito de orégano. Efectivamente, en la pasta, eso es, en la pizza. Qué bien. Oye, el tomillo en Cercedilla lo hay. Yo es que soy muy poco de la naturaleza, así que... Sí que lo hay. A ver, el tomillo suele crecer en sitios que son pues así como más rocosos, como necesita estar muy expuesto al sol, en tierras como más empobrecidas. Y lo que pasa es que yo creo que hay más por la zona de la Pedriza. Ajá. Por aquí, la verdad, por las dehesas no, No lo he visto. Vale. Pero bueno, siempre lo podemos encontrar en una herboristería, claro, y ¿verdad? además es que es muy fácil encontrarlo. Lo encuentras desde en el herbolario, en el supermercado, en especias. Si no lo encuentras, pues también lo tienes ahí. Y bueno, lo ideal es que tengas tu plantita en tu casa y te hagas tus cosechas todos los años. Y vamos, ya tienes para toda la vida con una mata de tomillo. Ah, pues mira, eso mucho mejor, sí. Si tienes claro. la suerte de poder tener un espacio donde plantarlo y poder coger tu propio tomillo, pues eso ya más que mejor. Más que mejor. Y bueno, y si lo tienes, ya aprovecho para decir que si tienes un espacio y lo vas a tener en casa, pues que sea un sitio donde le vaya a dar mucho el sol, que esté bien drenado, o sea, que sea una tierra que drene muy bien, porque no le gusta estar encharcado. Y bueno, y si lo vas a tener maceta, pues que sea una maceta de terracota, de barro, para que no se acumule tampoco el agua, ¿no? Que por evaporación pues se vaya perdiendo el agua. Vale, muy bien. Oye, una duda que me queda. ¿Esto se puede tomar tanto para prevenir como para curar? Sí. Y una de las cosas que me gustaría pues invitar y animar a la gente es a tomar plantas todos los días, porque es una forma de prevenir buenísima. Porque las plantas, a distintos niveles y según qué plantas, nos ayudan en la depuración y detoxificación del cuerpo. Entonces, nos va a ayudar a prevenir, y en el caso de que enfermásemos, pues la cosa va a ser mucho más light. Luego, si estamos enfermos, si estamos con una bronquitis, también nos va a ayudar. Lo que pasa es que ahí pues habrá que valorar, según cómo esté la cosa, pues si hace falta algún otro tratamiento farmacológico o no. Muy bien. En ambos casos nos ayuda. Qué bien, querida Trini. Nuestra médico de familia que viene a enseñarnos cómo se puede compaginar la naturaleza con la medicina tradicional, ¿verdad? ¿Me recuerda a alguien? ¿A quién te recuerda, querida Francesca? ¿Que nos ha entrado Francesca? Pues me recuerda a mi querida doctora del ojo, la verdad. Hombre, es que Trini, además de ser una médico de familia fabulosa, además es una actriz estupenda que participa en el grupo de teatro municipal bueno, de Cercedilla. A nuestra compañera Ali también le vendría muy bien para su halitosis, tomillo. El tomillo también viene bien, por el del aparato digestivo, ¿verdad? Efectivamente, porque ahí nos ayuda con las digestiones, en la absorción de los alimentos, para evitar la formación de gases. Pues mira qué bien. Sí, incluso en niños, para los parásitos, para las lombrices, los osciros, pues también ayuda ahí. Vale. Con lo cual es que es preventivo, y claro, no es lo mismo, esto de preventivo depende de la carga viral o de la cantidad de bichitos que tengamos en el cuerpo, pero si los vamos tomando todos los días y tenemos pocos bichitos, pues se van muriendo, y de esa manera nos llegamos a cosas más importantes. Qué bien. Pues Trini, muchísimas gracias por estos consejos, y te invito a que todos los martes, a esta hora aproximadamente, te pongas en contacto con nosotros y que nos cuentes una recomendación de salud natural. ¿Te parece? Me parece muy bien. Encantada. Muchísimas gracias por el ofrecimiento y muchas felicitaciones a vuestro programa. A nuestro programa, porque este lo hacemos entre todos, y sin ti, sin el resto de colaboradores que participáis todas las semanas, esto no sería posible. Así que muchísimas gracias, Trini. El próximo martes te volvemos a llamar. Un placer. Buenos días. Buenos días. Un abrazo. Pues, Francesca, que se nos está yendo la hora, que es que el tiempo pasa volado. Esto yo no entiendo, de verdad. Es un no parar, es un no parar. Pero no podemos irnos sin hablar antes de... La noticia de Francesca. ¿Qué noticia nos traes hoy, querida Francesca? Bueno, yo siempre me desvivo por las tardes para poder encontrar las cosas más extravagantes de Internet, porque la verdad es que me estoy centrando en Internet. Igual tomo otro rumbo, pero momentáneamente continuamos con este. Hoy vengo a comentaros pues un poquito lo más buscado en Internet, porque pues la verdad, pues porque sorprende. Me he traído aquí 17 búsquedas anotadas, de las cuales claramente pues he subrayado las más importantes o las más extravagantes, depende de cómo quieras verlo. Y vamos a... Bueno, quiero comentarlas un poquito contigo porque creo que va a tener... Que no sé si me he enterado. Lo que nos vas a contar son las búsquedas más buscadas de Internet, de Google. Válgame la redundancia, pero efectivamente. Muy bien. ¿Y cuáles son las más buscadas entonces? Pues mira, sobre todo tenemos la primera que me salía, nada más ver esta lista, era cómo ocultar un cadáver. ¿Cómo ocultar un cadáver? Esa es la más buscada. Es lo que más se busca en esta lista, al menos es la primera opción. Lo que a mí me sorprendió, pues, a ver, estamos hablando de un cadáver, ¿no? Joder. Vamos a pensar, Francesca, que es porque hay muchas personas que están escribiendo libros de intriga, de detectives, de asesinatos, y entonces quieren buscar ideas, ¿verdad? Tiene pinta de ser eso, efectivamente. Sí, porque no. Pero bueno. No creo que los asesinos... bueno, igual sí. Oye. Tenemos una segunda búsqueda, pues que sigue más o menos el mismo rumbo de muerte, porque la siguiente es ¿cuándo voy a morir? Ah, mira. Esa es... Sí, señor. Qué interesante. Tenemos también cómo convertirte en sirena. Ah. Eso es... Dime. No, que como Elsa, es que yo no veo mucho los dibujos, pero ¿Elsa es una sirena? No, Elsa es una princesa del hielo. Ah, vale. Me he liado. No. La sirena es Ariel, por favor, céntrate. Si es que ya se me olvidan las cosas de los peques. ¿Qué más búsquedas tenemos en Google? También tenemos en Internet... ¿Cómo encontrar a mi doble? Porque se dice que tenemos todos un doble, una persona con las mismas características físicas que nosotros, en algún lugar del mundo. Pues a la gente le interesa mucho saber cómo puede encontrarlo. ¿Ah? También tenemos unas que destacan también por... Desde tanto mi novia es una extraterrestre, como mi novio es un zombi. Ah, o sea, ambas son... Eso ya lo cantaba Alaska, la de mi novio es un zombi. Que desde hace mucho, desde ese de los 80, la música de los 80 que te gusta a ti tanto, Francesca, pues ahí Alaska ya lo decía. Y la película, hay una película que se llama Mi novio es un zombie. Ah, mira. Pero esta no es la película, no estaban buscando la película. Bueno, Francesca, pues cuéntanos la última búsqueda, la que más te haya sorprendido. Pues a ver, no es que sea la que más me ha sorprendido, pero sí que me ha hecho mucha gracia que la gente busque. Y voy a mencionar tres de ellas porque me parecen necesarias. J. Jimena, aunque me regañes un poquito porque vamos de la hora, es necesario. Ya nos hemos ido, da igual. Pues mira, una de ellas es cómo hacer que mi gato me quiera. Es real que debe de ser una de las más buscadas. Y sobre todo, destacan mucho cómo ganar la lotería y odio mi trabajo. Esas búsquedas... Son excesivas, o sea, todo el mundo ha buscado eso alguna vez en su vida porque es una de las opciones más buscadas. Pero cuando uno escribe odio mi trabajo, ¿está buscando algo o simplemente está intentando decirle al mundo no puedo más? Y cuando alguien dice creo que soy Dios, ¿tú qué crees que intenta cuando buscan en internet eso? Eso yo lo digo todos los días, ¿tú no? Yo la verdad es que no me considero Dios. Ah, yo todas las mañanas cuando me levanto me miro al espejo durante 10 minutos, 15 minutos, depende del día, y tengo ese diálogo conmigo sobre mi posible deidad. Acabo desechándola momentáneamente, pero oye, siempre me lo planteo. No sé qué pensar. Ahora que me dices esto, voy a pensar que también has buscado cómo ocultar un cadáver. Para tu obra, por supuesto. Claro. Francesca, nos vamos a ir despidiendo. ¿Ponemos la última canción que tenemos preparada para hoy? Venga, va. Vamos a ir con una última canción, pero antes tenemos que recordar a nuestros oyentes nuestra red social más épica y la única que tenemos, vaya, Facebook, Radio Cercedilla, donde estamos todas las mañanas preparados para leer vuestros comentarios en directo. Sí, señor. Y también nos podéis mandar mails a contacto@radiocercedilla.com para proponernos participar en este programa, en Buenos Días Cercedilla, o si queréis animaros a lanzar vuestro propio programa para llenar la parrilla de radiocercedilla.com de mucho más contenido, pues también estamos buscando colaboradores que quieran participar de esa forma en el programa. Y bueno, cualquier cosa que nos queráis contar ahí por Facebook o por contacto@radiocercedilla.com. Y ahora ya sí, nos despedimos con esa última canción. Efectivamente, se llama Physical y es de Dua Lipa. Pues con esta canción, con Physical de Dua Lipa, decimos hasta mañana, miércoles 8, que volveremos con más Y mejor, si es posible, en Radio Cercedilla. To go to sleep when I got you next to me.